Página 66. Letra T. Tacaño, adjetivo. El que indebidamente quiere conservar lo que muchas personas meritorias aspiran a obtener. Teléfono, sustantivo. Invención del demonio que suprime algunas de las ventajas de mantener a distancia a una persona desagradable. Telescopio, sustantivo. Artefacto que tiene con el ojo una relación similar a la que tiene el teléfono con el oído, permitiendo que objetos distantes nos mortifiquen con multitud de detalles inútiles. Afortunadamente carece de una campanilla que nos llame al sacrificio. Temerario, adjetivo, insensible al valor de nuestros consejos. Tenedor, sustantivo, instrumento usado principalmente para llevarse animales muertos a la boca. Antes se empleaba para ese fin el cuchillo, y muchas personas dignas siguen prefiriéndolo al tenedor, que no rechazan del todo, sino que usan para ayudar a cargar el cuchillo. Que estas personas no sufran una muerte atroz y fulminante es una de las pruebas más notables de la misericordia de Dios con aquellos que lo odian. Tiempo, sustantivo, el clima de una hora. Permanentemente, tema de conversación entre personas a quienes no interesa, pero que han heredado la tendencia a charlar sobre él de antepasados desnudos y arbóreos a quienes les interesaba vivamente. El establecimiento de oficinas meteorológicas oficiales y su persistencia en la mendacidad demuestran que aún los gobiernos pueden ser persuadidos por los rudos antepasados de la jungla. Tierra, sustantivo. Parte de la superficie del globo considerada como propiedad. La teoría de que la tierra es un bien sujeto a propiedad privada constituye el fundamento de la sociedad moderna y es digna de esa sociedad. Llevada a sus consecuencias lógicas, significa que algunos tienen el derecho de impedir que otros vivan, puesto que el derecho a poseer implica el derecho a ocupar con exclusividad y en realidad siempre que se reconoce la propiedad de la tierra, se dictan leyes contra los intrusos. Se deduce que si toda la superficie del planeta es poseída por A, B y C, no habrá lugar para que nazcan D, E, F y G, o para que sobrevivan si han nacido como intrusos. Tinta, sustantivo, innoble compuesto de tanogalato de hierro, goma arábiga y agua, que se usa principalmente para facilitar la propagación de la idiotez y promover el crimen intelectual. Las cualidades de la tinta son peculiares y contradictorias. Puede emplearse para hacer reputaciones y para deshacerlas, blanquearlas y ennegrecerlas, pero su aplicación más común y aceptada es a modo de cemento para unir las piedras en el edificio de la fama y de agua de cal para esconder la miserable calidad del material. Hay personas llamadas periodistas que han inventado baños de tinta en los que algunos pagan para entrar y otros pagan para salir. Con frecuencia ocurre que el que ha pagado para entrar paga el doble con tal de salir. Tomar, verbo transitivo. Adquirir, frecuentemente por la fuerza, pero preferiblemente por la astucia. Tonto, sustantivo. Persona que satura el dominio de la especulación intelectual y se difunde por los canales de la actividad moral. Es omnífico, omniforme, omniperceptivo, omnisciente, omnipotente. Fue él quien inventó las letras, la imprenta, el ferrocarril, el vapor, el telégrafo, la perogrullada y el círculo de las ciencias. Creó el patriotismo y enseñó la guerra a las naciones. Fundó la teología, la filosofía, el derecho, la medicina y Chicago. Estableció el gobierno monárquico y el republicano. Viene de la eternidad pasada y se prolonga hasta la eternidad futura. Con todo lo que el alba de la creación contempló, tontea él ahora. En la mañana de los tiempos, cantaba en las colinas primitivas y en el mediodía de la existencia encabezó la procesión del ser. Su mano de abuela está cálidamente cobijada en el sol puesto de la civilización y en la penumbra prepara el nocturno plato del hombre, moralidad con leche, y abre la cama del sepulcro universal. y después de que todos nos hayamos retirado a la noche del eterno olvido, él se sentará y escribirá una historia de la civilización humana. Trabajo, sustantivo, uno de los procesos por los que A adquiere bienes para B. Trabar amistad, verbo intransitivo, fabricar un ingrato. Trigo, sustantivo, cereal del que puede extraerse un whisky tolerable y que se usa también para hacer pan. Los franceses tienen el mayor consumo de pan que se puede tragar. Trinidad, sustantivo. En el teísmo múltiple de ciertas iglesias cristianas, tres divinidades completamente distintas, compatibles con una sola. Las divinidades inferiores de la fe politeísta, tales como demonios y ángeles, carecen de esta facultad combinatoria y deben procurarse individualmente la adoración y sacrificios a que son acreedoras. La Trinidad es uno de los más sublimes misterios de nuestra santa religión. Al rechazarla por incomprensible, los unitarios demuestran no captar los fundamentos de la teología. En religión, creemos solamente aquello que no comprendemos, salvo en el caso de una doctrina ininteligible que se contradice con otra incomprensible. Siendo así, creemos en la primera como parte de la segunda. Triquinosis, sustantivo. Réplica del cerdo a la porcofagia. Troglodita, sustantivo. Específicamente, habitante de las cavernas de la era paleolítica, después del árbol y antes del departamento. Tsetse, mosca, sustantivo. Insecto africano, Glossina morsitans, cuya mordedura es considerada el remedio más eficaz contra el insomnio, aunque algunos pacientes prefieren ser mordidos por un novelista norteamericano, Mentax interminabilis. Tumba, sustantivo, pabellón de la indiferencia. Actualmente el consenso general inviste a las tumbas de cierta santidad, pero cuando han estado ocupadas mucho tiempo, no se considera pecado abrirlas y saquearlas. El famoso egiptólogo Dr. Huggins explica que una tumba puede ser inocentemente visitada cuando su ocupante ha terminado de oler, pues eso significa que ha exhalado toda su alma. Esta razonable opinión es unánimemente aceptada por los arqueólogos y ha dignificado considerablemente la noble ciencia de la curiosidad. Tumulto, sustantivo, entretenimiento popular ofrecido a los militares por espectadores inocentes. Turba, sustantivo. En una república, aquellos que ejercen una suprema autoridad morigerada por elecciones fraudulentas. La turba es como el sagrado Simurgh de la fábula árabe, omnipotente a condición de que no haga nada.